Las noticias llegan a cada instante. El mundo no se detiene y usted necesita estar informado. Panorama informativo. Todo lo que sucede en el país y en el mundo. Panorama informativo. Conducción El Santo. Comunicación telefónica con el doctor Andrés Fabián Samsolo. Es el doctor Samsolo, especialista en psiquiatría y psicología médica, director del servicio de desintoxicación del Hospital Mercante, médico psiquiatra del equipo de salud mental de emergencias del Hospital Castex, docente de la cátedra de salud mental de la UBA. Andrés, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Jorge? Bueno, muy bien y contento de tenerte una vez más a través del teléfono, agradeciéndote el tiempo que nos brindás, siendo que estás, haciendo tu trabajo en estos momentos, y a veces quizá nosotros estemos inmiscuyéndonos, no sé si creo que se dice así, a lo mejor en algún momento complicado de tu trabajo, porque bueno, hay que estar en la guardia de un hospital como el Castex, ¿no? Pero bueno, en esta noche me gustaría que conversemos sobre algunos temas que me habías propuesto hoy. En realidad yo te pregunté hoy de qué podíamos hablar, porque vos sos el profesional y el que seguramente nos puede ilustrar sobre distintos temas, que me pareció desde ya muy, muy interesante todo lo que propusiste. Así que te dejo el espacio para que te escuchemos. Bueno, sí, lo que me gustaría capaz que poder comunicar era poder empezar a desarrollar todo lo que son las enfermedades psicosomáticas. Sí. Sí, que son las enfermedades que tienen que ver, digamos, con lo que nuestra mente puede generar. Uh-huh. Hoy en día es un motivo de consulta muy frecuente pacientes que tienen patologías clínicas como diabetes, como hipertensión, como lo que es el sobrepeso, dificultades para dormir, ¿sí? Uh-huh. Patologías dermatológicas, psoriasis, asma, sí. Y que en realidad luego de ir al especialista, o sea, en este caso un dermatólogo clínico, uh-huh, luego hacer las evaluaciones y los laboratorios pertinentes, el médico profesional determina de que, bueno, que esa enfermedad está siendo, ¿sí?, generada por lo que es una enfermedad psicosomática. O sea, el mismo organismo, el mismo pensamiento produce una enfermedad, ¿sí? Es un, como te decía recién, uno de los motivos de consulta junto con los trastornos de ansiedad más frecuentes en lo que es el consultorio de cualquier psicólogo o de cualquier psiquiatra. Sí. ¿Sí? Y también, como hablamos la semana pasada de los laberintos de la mente o el estrés postraumático, sí. ¿Sí? Que fue muy interesante. Acá también es muy interesante, ¿no? Cómo una persona puede, a través de su mente, enfermarse. Ajá. Porque una cosa es hablar de lo que es una depresión o un ataque de pánico, ¿sí?, o un estrés postraumático, que son enfermedades psicológicas o psiquiátricas. Sí. Otra es hablar de un paciente que se le cae el pelo. Ajá. Le cae el pelo. Sí, sí. Y que se demuestra de que esto es psicológico, que esto es psiquiátrico. O un paciente que tiene una obesidad mórbida y que se demuestra que es psicológico. O un paciente que hace una diabetes. Muchos pacientes diabéticos esto no lo entienden. O hipertensos tampoco, ¿no? Eso que acabas de decir, el tema de la diabetes, que creo que hay mucha gente que le tiene mucho miedo, pero que quizá por ese miedo tampoco se hacen ver, porque es una enfermedad, tengo entendido, bastante traicionera, ¿no? Es como un fantasma que anda por ahí y que por ahí mucha gente lo está padeciendo y no lo sabe, ¿no? Bueno, es creo que las dos enfermedades más complicadas que te nombré es la diabetes y la hipertensión. Sí. Que son enfermedades clínicas, pero que muchas veces se generan, ¿sí?, por dificultades en lo que es la personalidad, en la forma de pensar y la psiquis del paciente. A veces uno puede tener una diabetes que no tenga nada que ver con el factor nervioso, pero yo diría que la mayoría de las diabetes, si el paciente diabético tratado, uh-huh, cuando está nervioso, cuando está angustiado, cuando se estresa, se altera rápidamente el metabolismo de la glucosa. Y es cuando trabajamos con el endocrinólogo que nos dice, mire, doctor, nosotros estamos con la insulina, estamos bien, sí, igual el paciente no puede regular las glucemias y pensamos que es todo un tema emocional. Ajá. Y lo mismo es con la hipertensión, ¿sí? Es la otra patología que abunda hoy en día, que es la hipertensión nerviosa, ¿no? El paciente que es hipertenso, tratado con el famoso Lotrial, que es el enalapril, ¿sí?, y que bueno, que está con su cardiólogo, con su clínica, y cuando se pone nervioso, se angustia, que la presión le sube. Sí. La medicación en ese caso, el antihipertensivo, no hace efecto. ¿Sí? Uh-huh. Y lo que hace efecto capaz ahí sí es el poder hablar, el poder contener al paciente, una terapia, un ansiolítico muchas veces. Sí, sí. Y bueno, y la verdad que el incremento de patologías psicosomáticas, si bien hablamos como ejemplo de la diabetes y la hipertensión, insisto, hay un montón de patologías reumatológicas, patologías oftalmológicas, dermatológicas, ¿sí? Patologías oncológicas, ¿sí? Ajá. En muchos cánceres, y acá es otra pregunta que calculo que se viene de tu lado, ¿no? Sí, sí, sí. Y es muy interesante, ¿no? Sí. Cómo una persona puede autoarmar su cáncer, sí, provocarlo. Digamos, el cáncer, en este caso, digo, para decirlo en términos de un lego como soy yo, ¿se produce por qué? Porque evidentemente por una cuestión psicológica, angustias, no sé, lo que fuera, es como que las células empiezan a trabajar mal o a contramano y a generar células cancerosas, ¿vendría a ser una cosa así? La fisiopatología del cáncer, cualquier tipo de cáncer, es, bueno, es una célula que tiene un crecimiento anómalo, diferente al que tenía anteriormente, sí, empieza a crecer y no puede ser controlada por nuestro organismo. Y el organismo la toma como indiferente, como un proceso tumoral, ¿sí? Sí. Eso es la fisiopatología de cualquier tumor. Es un tumor, digamos, de mama, un tumor de colon, de recto, de piel o lo que sea. Pero muchos de estos tumores son generados muchas veces por todo lo que se llama el eje, ¿sí?, psico-inmunoendocrinológico. Nuestro aparato inmunológico, al estar estresados, funciona mal, ¿sí?, y deja de reconocer las células. Es lo que habitualmente se dice cuando una persona está baja de defensas, ¿no? Cualquier persona que esté elaborando un duelo, fallece, sí, su pareja, sí, lo vemos pero muchísimo, ¿no? O sea, personas de 50, 60 años que tuvo un trauma, que perdió un trabajo, que se separó, que empieza a hacer como una depresión. El sistema inmune está enlentecido, está funcionando mal, y si eso no se trata, a veces es proclive a tener una enfermedad, digamos, neoplásica o cancerígena. Ahora, qué increíble, ¿no? Yo digo, muchas de estas enfermedades evidentemente deben tener que ver o deben hacerse presentes, atacar a mucha gente que vive en grandes ciudades, ¿no? Con muchos problemas, con todo este estrés que tenemos todos, motivado por miles de cosas, ¿no? Solamente con encender el televisor y ver las noticias, tanto de nuestro país como del mundo, evidentemente ataca mucho más en las ciudades, ¿no, Andrés? Y hoy está ya corroborado científicamente, esto es a nivel experimental, y está corroborado que todo lo que es el estrés aumenta altamente lo que es la incidencia de patologías tumorales, ¿sí?, de todo tipo de tumores, ¿sí? ¡Qué fantástico! Esto no quiere decir que todo cáncer se agarra por enfermedades psicológicas, sí, pero sí hay un... Es uno más de... A ver, cuando hablamos de un cáncer hablamos de factores multifactoriales. Sí. Factores ambientales, factores genéticos, ambientes laborales, tóxicos, sustancias dietarias, y hablamos también de lo que son los factores psicológicos, ¿sí? Sí. El estrés, por ejemplo, la depresión, ¿sí?, son dos sistemas que nos pueden generar alguna patología, digamos, cancerígena. Yo pregunto, Andrés, utópicamente, no sé, personas que están atacadas de estas enfermedades con origen nervioso, ¿no? Si cambiaran de pronto su lugar de vivir, digamos que se trasladaran de la ciudad a un lugar muy pacífico, tranquilo, como podría ser, no sé, una zona montañosa al lado de un río, a vivir de otra manera, ¿podrían, no sé si curarse, digo, pero por lo menos poder sobrellevar mejor las enfermedades? Yo te pregunto esto concretamente y te confieso, porque he leído por ahí, por ejemplo, de gente que sufriendo, por ejemplo, de HIV, fue trasladada, ¿no? Es decir, evidentemente pruebas, estudios que se hicieron, trasladados a vivir en otro contexto, ¿no? Así de campo, de paz, no sé, de vida lo más sana posible, y hasta se negativizaron según estos informes, ¿no? Yo te pregunto porque, bueno, uno lee muchas cosas, pero nada mejor que tener un profesional como vos para preguntarle y que nos diga realmente si esto es posible, si esto es así o no. Bueno, el tema del HIV es una enfermedad infectológica, es una enfermedad, digamos, inmunitaria. Sí. bajan lo que se llaman los CD4 y los CD8, que son las células que nos defienden de los organismos que nos atacan. Obviamente, cualquier persona que tiene una patología inmunitaria, por ejemplo un HIV o otra enfermedad autoinmune, ¿sí?, en un ámbito de tranquilidad, ¿sí?, en un ámbito donde hay un clima acorde, donde no hay, digamos, una contaminación ambiental, donde no hay, digamos, un sistema urbano, donde hay una mayor tranquilidad, una mejor alimentación, dice esto, la montaña o el campo, como vos me explicás, sí, seguramente hay una mejoría importante. Esto no quiere decir que se vaya a curar, hay patologías, claro, que esas son, digamos, las que se va a curar en el campo, pero sí muchos pacientes con patologías, digamos, de ansiedad, de ataque de pánico, de estrés, mejoran muchísimo, ¿sí?, en lugares alejados a lo que es el sistema urbano, ¿sí? Sí. Muchos pacientes, cuando uno recomienda las vacaciones, a veces recomendamos lugares, digamos, que sean aislados, sí, que no esté, digamos, en contacto. O sea, a los pacientes que tienen trastornos de ansiedad no le vamos a recomendar, por ejemplo, de que vaya a un lugar, por ejemplo, como sea, a ver, Mar del Plata, al centro, la peatonal. Sí. Estamos de que sea un lugar más alejado. Claro. Si el paciente quiere ir a la costa, bueno, recomendamos un lugar como Mar de Ajó, algún lugar más tranquilo, donde se pueda descansar bien. Le decimos que se aleje un poco de la gente, que disfrute, que no use reloj, ¿sí? Claro. Que esté tranquilo, que no se apure, ¿sí? Sí, y bueno, sí, un paciente que se va a vivir, ¿sí?, que la apuesta es mayor y hace un cambio total de vida, obviamente va a mejorar. Sí. No, y evidentemente es tan notorio. Vos sabés, Andrés, yo recuerdo hace años, yo tuve un comercio en Villa Gesell, justamente, yo vivía allá. Y yo me daba cuenta, por ejemplo, en los turistas, que algunos de ellos eran clientes nuestros, ¿no? Es decir, en el verano venían a nuestro comercio para alquilar videos, justamente. Y era notorio, por ejemplo, gente que entraba, ¿no? Algunos yo los reconocía del año anterior. Y el tipo por ahí entraba y decía, bueno, a ver, este año qué hacen y cómo nos van a tratar. Porque y te hablaba de una manera que vos no sabías si echarlo a la patada o si este que me vino a hablar. Bueno, ese mismo tipo, por ahí, a los 5 o 6 días de estar en la villa, no sé si es que volvía a ser él o qué, pero era una transformación total. Venía con una paz, venía... O sea, evidentemente el primer día se notaba que venía con esa inercia de violencia y de propio de las grandes ciudades, ¿no? Y yo, evidentemente, un cambio así en alguien que pueda darse el lujo de cambiar el ámbito de vida, tiene que traer beneficios, evidentemente, a la salud, ¿no es cierto? Y bueno, esto igualmente, insisto, que está corroborado, y si uno toma, digamos, los valores estadísticos de cualquier hospital de alguna zona rural y los compara con algún hospital de una zona urbana, va a ver que son otro perfil de patologías. Yo te pregunto también, Andrés, a ver si es cierto esto de que hoy día, según tengo entendido, me dirás si está bien o no. Por ejemplo, en el caso del HIV, se dice que, de acuerdo a los tratamientos que hoy se pueden hacer, digamos, prácticamente se puede hablar de que se puede, digamos, el infectado por esa enfermedad puede seguir viviendo, combatiéndola con la medicación, y que por ahí corre más riesgo de morirse por, bueno, un montón de enfermedades y porquerías que andan dando vuelta, y que, claro, el organismo, como tiene bajas las defensas por esa enfermedad, está más sujeto a morirse por alguna de esas cosas y no en sí por el HIV. ¿Es así eso hoy día? Sí, hoy, Jorge, el HIV es una enfermedad ya crónica. Claro. Donde si hay un paciente que entiende y toma conciencia de la enfermedad y se sabe cuidar, es como una diabetes. Claro. El Estado, y esto yo puedo dar fe por mis pacientes que tengo, el Estado está garantizando la mejor medicación, que son los antirretrovirales. Ajá. Esto lo paga el Estado, cualquier cobertura. No. Ajá. Hay paciente que yo conozca, sí, el día de hoy, que haya tramitado la medicación y no se la hayan dado. Ajá. ¿Sí? Lo que tenemos es la dificultad con la conciencia de enfermedad. Claro. Pacientes que toman la medicación, se creen que están curados, dejan la medicación. Sí. La medicación no se puede dejar. Claro. Porque cada vez que se deja, digamos, al volverla a tomar, ¿sí?, el índice de respuesta es peor. Sí. ¿Sí? Pero pacientes que yo tengo que tienen ya 20 años conviviendo con el HIV, ajá, se han negativizado prácticamente, ajá, y hacen una vida completamente normal, y están mejor que muchos de nosotros, porque son pacientes que se toman la vida de otra forma, ¿no? Claro. Comen bien, hacen actividad deportiva, disfrutan de la vida. Sí, sí. Tienen un muy buen nivel de vida, a veces mucho mejor de aquella persona que no esté afectada por el virus. Está perfecto. Ya digo, si el problema que tenemos con el HIV ahora es justamente una enfermedad psicológica, ¿no? Explicarle al paciente de que, bueno, que tiene que cuidarse, que tiene que hacer bien los deberes, de hacerse los estudios pertinentes, tomar la medicación, pero hoy en día es una enfermedad crónica y todo hace pensar de que cada vez las drogas son mejores. Sí. Y realmente lo que tenemos es un lamentable incremento de la enfermedad. O sea, claro. Seguimos en un aumento de incidencia. Sí. Cada vez se diagnostican más HIV. Sí. ¿Sí? Una por la transmisión vertical, o sea, de madres a hijos. Ajá. ¿Sí? Donde hay un gran incremento. Otro gran incremento es en el sexo femenino. Sí. En los últimos 10 años estamos teniendo en los últimos datos de cada 10 nuevos infectados, 6 o 7 son mujeres. Ajá. Ajá. Bueno, se sabe que ya no es una enfermedad de la homosexualidad, justamente en la homosexualidad, por un cuidado, sí, y por la educación y por un tema de enseñanza, justamente hoy en día es el perfil de personas que menos infectan de HIV. Ajá. Justamente hoy el aumento de incidencia está en lo que es la heterosexualidad. Sí. ¿Eh? Sí. Y bueno, insisto, con esto de que bueno, el HIV es una enfermedad que si querés algún día hablamos bien. Sí, cómo no. Es una enfermedad para poder hablar, para poder trabajar, para sacar las preguntas que tengan los oyentes, los miedos. ¿Cómo no? Hay todo un tema de discriminación todavía hoy en día. Uh-huh. Sí, sí, es cierto, sí. Pacientes que tienen HIV, pero sí, es una enfermedad crónica y hay muchos pacientes con más de 20 años de que son portadores sanos. Sí. Y con la medicación realmente están en cargas indetectables. Ajá. Y con una excelente calidad de vida. Ahí está. Sí, ahí no entraríamos en lo que es una enfermedad psicosomática, pero sí, el sistema psicológico del paciente ayuda a que el sistema inmune no empeore, ¿sí? Y pueda mantener los valores de CD4 y de CD8. Correcto. ¿Sí? Muy bien, Andrés, no quiero robarte más tiempo, ya hace varios minutos que estamos charlando. Te propongo que nos reencontremos, Dios mediante, la semana próxima y sigamos con esta interesantísima columna que nos regalás, ¿eh? No hay ningún problema, Jorge. Un saludo para vos, tu familia y bueno, a todos los oyentes. Gracias, Andrés, ¿eh? Jorge, hasta luego. Ahora, informe climático. Comenzamos con Mar del Plata, donde hoy habrá una temperatura máxima de 19 grados con cielo ligeramente nublado. Miércoles y jueves serán nublados, 24 la máxima del miércoles, 16 la mínima, 26 la máxima del jueves, 17 la mínima. El viernes ligeramente nublado con 21 grados de máxima, 16 de mínima. El sábado y el domingo, dos jornadas a pleno sol. 22 la máxima del sábado, 17 la mínima. 23 la máxima del domingo, 16 grados la temperatura mínima. Pasamos a La Plata, donde la temperatura máxima estará hoy en 26 grados, cielo despejado. Mañana miércoles, parcialmente nublado, 28 grados de máxima, 19 de mínima. El jueves, algo nublado, 31 grados de máxima, 22 de mínima. Viernes y sábado, dos jornadas lluviosas. 31 la máxima del viernes, 21 la mínima. Y el sábado, baja bastante la temperatura, 22 grados la máxima, 21 la mínima. El domingo estará algo nublado, con 27 grados de máxima y 20 grados de temperatura mínima. Vamos ahora a San Juan. En San Juan la máxima hoy estará en 33 grados, cielo despejado. Miércoles con cielo parcialmente nublado, 36 grados la máxima, 24 la mínima. Jueves nublado, 30 la máxima, 23 la mínima. Viernes algo nublado, 29 grados de máxima, 21 de mínima. Sábado ligeramente nublado, 32 grados la máxima, 23 grados la mínima. Y el domingo nublado con lluvias, 32 grados la máxima, 24 grados la temperatura mínima. Vamos ahora a Rosario. Allí la máxima hoy estará en 36 grados con cielo despejado. Mañana miércoles, algo nublado, 36 grados la máxima, 18 la mínima. El jueves nublado, 37 de máxima, 20 de mínima. El viernes con cielo parcialmente nublado, 36 grados la máxima, 20 la mínima. El sábado ligeramente nublado, 35 grados de máxima, 20 de mínima. Y el domingo estará algo nublado, con 36 grados de máxima y 20 grados la mínima. Vamos ahora con el tiempo en Salta, donde la máxima estará hoy en 26 grados, cielo nublado y lluvias. Mañana miércoles despejado, 27 la máxima, 16 la mínima. El jueves ligeramente nublado, 28 grados la máxima, 16 la mínima. Viernes y sábado lluviosos, 28 la máxima del viernes, 17 la mínima. 25 la máxima del sábado, 15 la mínima. El domingo estará inestable el tiempo, con 24 grados de máxima y 15 grados de temperatura mínima. Ahora vamos con Neuquén. En Neuquén la máxima hoy ascenderá a 36 grados, cielo ligeramente nublado. Mañana miércoles nublado con 34 grados de máxima, 20 de mínima. El jueves estará despejado con 25 grados de máxima, 15 de mínima. El viernes despejado con 32 grados de máxima, 18 grados de mínima. Sábado algo nublado, 32 grados la máxima, 20 la mínima. Y el domingo algo nublado, 35 grados la máxima, 22 grados la temperatura mínima. De Neuquén pasamos a Córdoba. Allí la máxima hoy ascenderá a 34 grados, el cielo estará despejado. Mañana miércoles algo nublado, 35 la máxima, 21 grados la mínima. El jueves nublado con 36 grados de máxima, 21 de mínima. El viernes parcialmente nublado, 31 grados de máxima, 22 de mínima. El sábado algo nublado, 33 la máxima, 19 la mínima. Y el domingo nublado con lluvias, 32 grados la máxima, 21 grados la temperatura mínima. Ahora vamos a Bahía Blanca, donde la máxima estará hoy en 32 grados, cielo algo nublado. Miércoles mañana despejado, 36 la máxima, 23 la mínima. Jueves parcialmente nublado, 27 de máxima, 19 de mínima. Viernes nublado con 31 de máxima, 17 de mínima. Sábado y domingo nublado con lluvias, 30 la máxima del sábado, 21 la mínima. 34 la máxima del domingo, 21 grados la mínima. Vamos ahora a Mendoza, donde la temperatura máxima estará en 31 grados hoy, cielo despejado. Mañana miércoles parcialmente nublado, 32 grados la máxima, 21 la mínima. Jueves y viernes lluviosos, 25 la máxima del jueves, 19 la mínima. 25 la máxima del viernes, 16 la mínima. El sábado estará ligeramente nublado con 27 grados de máxima y 17 de mínima. El domingo volverá a ser lluvioso con 28 grados de máxima y 20 grados de temperatura mínima. Por último, estamos con el tiempo en Buenos Aires, hoy con 25 grados de máxima y cielo algo nublado. Mañana miércoles parcialmente nublado, 27 la máxima, 20 la mínima. El jueves algo nublado, 30 grados de máxima, 23 de mínima. Viernes y sábado nublados con lluvias, 29 la máxima del viernes, 23 la mínima. 24 la máxima del sábado, 22 la mínima. Y el domingo estará ligeramente nublado con 26 grados de máxima y 21 grados la temperatura mínima. Hasta aquí. Panorama Informativo. Una realización de JS Producciones.